Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus que corda fidel in santi spiritus de illustrazione de Cristi, dono vi Signor del Spirito recta sapere, Deio sempre consolazione da udere per Cristo un dono in unos. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il fructus ventris tui, Gesù. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a continuar y terminar con esta cuestión de las relaciones íntimas que hay entre la caridad y la perfección cristiana. Ayer expusimos cuatro conclusiones, nos faltan otras cuatro que vamos a ponerlas hoy. La quinta dice así: la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva, primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva. ¿Qué significa eso? Dice la palabra, cualquiera que sepa un poco de castellano sabe lo que significa afectivo y efectivo. Afectivo es la caridad en cuanto a manifestación de nuestros afectos, de nuestro amor a Dios. Cuando hacemos el acto de amor de Dios, hacemos la caridad afectiva. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios por amor, hacemos la caridad efectiva. El acto es la caridad efectiva. Y la afectiva es el acto mismo del amor. Pues bueno, de esos dos actos, el más importante es el afectivo, el del corazón. Más todavía es el de las obras. Y ahora ves por qué. San Francisco de Sales lo dice con ese espíritu, con ese estilo tan entrañable que tiene, tan bonito. Dice así: dos son los principales ejercicios de nuestro amor a Dios, uno afectivo y otro efectivo o activo, como dice San Bernardo. Por el primero nos aficionamos a Dios y a todo lo que a Él le place. Por el segundo servimos a Dios y hacemos lo que a Él le agrada. Aquel nos une a la bondad de Dios. Este nos hace cumplir su voluntad. El uno nos llena de complacencia, de benevolencia, de aspiraciones, de deseos, de ardores espirituales, de tal modo que nuestro espíritu se infunde en Dios y se mezcla con Él. El otro pone en nosotros el firme propósito, el ánimo decidido, la inquebrantable obediencia para cumplir los mandatos de su voluntad divina y para sufrir, aceptar, aprobar y abrazar todo cuanto proviene de su beneplácito. El uno hace que nos complazcamos en Dios, el otro que Dios se complace en nosotros, que le agradece. Muy bien dicho, estupendamente dicho. Ahora bien, presupuesto lo que hemos demostrado en días anteriores, que la perfección cristiana será tanto mayor a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal, como demostramos ayer, es evidente que la perfección depende primariamente de la caridad afectiva y solo secundariamente de la afectiva. Porque sin la influencia de la caridad informando de algún modo el alma, los actos internos o externos de cualquier virtud adquirida, por muy perfectos que sean en su género, no tienen ningún valor sobrenatural. No sirven para nada en el orden de la vida eterna. Es pura calderilla, como ya saben ustedes. Y los actos sobrenaturales procedentes de cualquier virtud infusa, realizados con un afecto de caridad débil y remiso, tienen un valor meritorio igualmente débil y remiso, por muy duros y penosos que se puedan. No olvidemos que, como enseña Santo Tomás, la mayor o menor dificultad de un acto no añade per se ningún valor al mérito esencial del mismo, que depende exclusivamente del grado de caridad con que se realice. Miren, por ejemplo, por eso los actos de cualquier virtud infusa, por muy fáciles y sencillos que sean en sí mismos, realizados con un afecto de caridad intensísimo, tienen un gran valor meritorio y son de altísima perfección. De este modo, la más pequeña acción de Cristo, el simple cocinar y barrer la casita de Nazaret realizado por María, tenían un valor incomparablemente superior al martirio del más grande de los mártires, porque ponían muchísimo más amor que ese martirio en el momento de su martirio. Sin duda alguna. Pero, sin embargo, Hay que añadir alguna cosita. La perfección del amor divino se manifiesta mejor, en el ejercicio de la caridad efectiva. O sea, en la práctica por amor de Dios de las virtudes cristianas. Sobre todo, si hay que superar para ello grandes dificultades, tentaciones o trabajos. El amor afectivo, aunque es más excelente de suyo, se presta a grandes ilusiones y falsificaciones. Es muy fácil decirle a Dios que le amamos con todas nuestras fuerzas, con todas las almas, que queremos ser mártires, que queremos ser víctimas, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de faltar inmediatamente al silencio, que cuesta bastante menos que el martirio, o de mantener con una terquedad ribeteada de amor propio un punto de vista incompatible con aquella plenitud del amor tan rotundamente manifestada. Cabe mucha ilusión en ello. En cambio, la legitimidad de nuestro amor a Dios se hace mucho menos sospechosa cuando nos impulsa a practicar callada y perseverantemente, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, el penoso y monótono deber de cada día. Eso, eso, ahí se manifiesta. No es que valga más, pero se manifiesta. Ahí se manifiesta. El mismo Cristo nos enseña que por sus frutos se conoce el árbol, Mateo 7:15, y que no entrarán en el cielo los que se limiten a decir Señor, Señor, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre Celestial, Mateo 7:21. Y ese mismo pone el manifiesto en la parábola de los dos hijos. Aquel padre que tenía dos hijos, y dice, haced tal cosa, yo lo digo, no lo hago, pero fue y lo fue, y lo hizo. Yo te digo, lo voy a hacer, pero lo hizo. ¿Quién cumplió la voluntad de él, del padre? El que lo hizo, aunque había dicho que no. Aunque había faltado lo afectivo, pero realizó lo efectivo. De manera que no cabe duda que es mejor lo afectivo, los actos de amor son mejores que la práctica. Pero se manifiesta mejor la verdad de nuestro amor, cuando lo realizamos también en la práctica. Obras, obras son amores, y no buenas razones. Pero las buenas razones están por encima, no cabe duda. El amor afectivo es mejor. Es el ejercicio mismo de la caridad directamente. El otro es el ejercicio indirecto de la caridad, en cuanto que por amor a Dios hacemos las cosas. Pero eso ya es indirecto. Por consiguiente, vale más lo directo que lo indirecto, sin duda ninguna. Quinta conclusión, o sexta conclusión. Para su plena expansión y desarrollo, tal como lo requiere la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Ya les he manifestado muchas veces que sin la influencia de los dones no podemos llegar a la perfección de ninguna manera. Porque las virtudes son aquel piano de 54 cuerdas, que expone Santo Tomás en la Suma Teológica, y lo tocamos nosotros. Y claro, que lo tocamos con ayuda de la gracia actual, si no, no podríamos ni siquiera hacer eso. Pero con la ayuda de la gracia actual y todos somos nosotros los pianistas, y sale desafinado. Con perfección no puede salir. En cambio, cuando el Espíritu Santo coge el arpa de siete cuerdas, que no son más que siete los dones del Espíritu Santo, y la maneja él, pues la melodía que sale es una maravilla, porque el arpa es maravillosa y el artista es el Espíritu Santo nada menos, y por eso es preciso que venga el Espíritu Santo a perfeccionar el acto de las virtudes, de cualquier virtud, pero sobre todo de la caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es la virtud más divina, es la más divina de todas, es la única virtud oro, como ya les decimos. Y precisamente esa virtud oro, manejada por nosotros, la maltratamos, requiere un trato mucho más exquisito, porque es oro, y nosotros no sabemos hacer eso. Precisamente porque es la más perfecta, es la que peor tratamos. Y por eso necesita más que ninguna otra el don del Espíritu Santo. Porque necesita un aire divino, y nosotros le damos aire humano, y ella necesita aire divino. Y precisamente cuando le viene el aire divino, que es el Espíritu Santo, empieza a crecer de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Pero esto se lo explicaré más detalladamente el próximo lunes, no mañana, sino el lunes. Porque precisamente cuando hablemos de cómo llega el alma a la unión transformativa, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y en la llama de amor vivo, es el don del Espíritu Santo, esa sabiduría que está actuando. Y entonces les hablaré yo, ¿qué es lo que hace entonces? Cuando llega a la cumbre del Monte Carmelo, ¿qué es lo que hace la caridad cuando ya viene la bocanada de aire divino del don del Espíritu Santo? Ya verán la maravilla que hace la caridad. El lunes lo veremos, por eso ahora ya no insisto más en esto. Y voy a pasar a la próxima conclusión, que es muy buena también, pero que ya también ya insinué ayer, por consiguiente la pasaré rápidamente y llegaremos a la octava, que es a la que me voy a entender un poco más. La séptima dice así: la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero, ya lo saben ustedes. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. Ya se lo expliqué el otro día. Oye, que no puede encontrar límite el crecimiento de la caridad, ni por parte de la caridad, que es una participación del Espíritu Santo, y por mucho que crezca jamás llegaremos al Espíritu Santo. Lo finito, por mucho que vaya creciendo, creciendo, creciendo, jamás llegará al infinito, imposible, ni en el cielo. Al Espíritu Santo, a identificarlo de tal manera que ya la caridad encuentra el tope del Espíritu Santo, no, ni en el cielo, pero en este punto mucho menos. Luego, por parte de Dios tampoco, que es el que hace el incremento. Dios es el que causa el incremento. La omnipotencia de Dios no se cansa, no llega a un límite nunca jamás. Y por parte del alma, es que por parte del alma llega un momento que parece que está tan llena ya que no puede más. Sí, sí. Si el Señor no le ensancha el alma, claro, ya no puede más, ya está llena del todo. Pero le puede ensanchar el alma, no hay inconveniente. Es el caso de la Virgen. En el instante mismo de su concepción inmaculada estaba llena de gracia. Ave María, gracia plena. Y sin embargo, en todo el instante de su vida fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ensanchando la capacidad de su alma, siempre llena y siempre creciendo. Siempre llena y siempre creciendo. Así. Y esto podría ocurrir incluso en el cielo. Sabemos, es doctrina común, lo dice todo el mundo, que en el cielo ya no se crece. Pero yo no veo ningún inconveniente en que le dieran firmes. Porque las tres cosas estas funcionan, podrían funcionar en el cielo, las tres. Dios en su omnipotencia, la caridad que no llegará nunca a ser el Espíritu Santo, y la capacidad del alma que Dios se la puede ensanchar todo lo que le dé la gana. Tiene una capacidad infinita. En lo corporal no cabe eso. En lo corporal habría un límite. Si cogemos un globo, de esos que utilizan los niños, y empezamos a soplar, soplar, soplar, soplar, ¡pum! Acabará por estallar, porque llega un momento que ya no cabe más. Pero el alma no puede estallar, porque la capacidad del alma no es como la de los globos, es otra cosa completamente distinta. Y siempre puede crecer sin que llegue nunca a estallar. Así es que no sé lo que pasará. Desde luego, es cierto que la Iglesia no ha definido. No ha definido que en el cielo no creceremos. No lo ha definido. Es la doctrina de los teólogos que nos dicen todos, ¿eh? No hay nadie que se oponga a esto, lo dicen todos. Esto es doctrina común, no solamente tomista, sino doctrina común. Lo dicen todos. Pero no lo ha definido la Iglesia. En absoluto podría ser que creciéramos en el cielo. Porque no es de fe que no. No lo ha definido. Y ahora viene la última cuestión que es muy importante, y quiero insistir porque para ustedes, sobre todo para los religiosos, muy importante. Dice así. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos. Y secundaria e instrumentalmente en los consejos evangélicos. Secundaria, primariamente en los preceptos. Y aquí se siguen dos cosas. Primero, que el mayor precepto de todos, que es el que Cristo nos ha dicho, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, obliga a todo el mundo, a las monjas, a los curas y a los seglares, a todos en absoluto, porque es un precepto y porque es nada menos que el primer precepto. Y esto que la Iglesia ya lo venía repitiendo siempre, porque está en el Evangelio, de una manera clarísima lo ha repetido el Concilio Vaticano II, que ha puesto nada menos que en la Constitución Lumen Gentium todo un capítulo sobre la vocación universal a la santidad. Y les dice tres o cuatro veces a los seglares, están ustedes obligados a atender a la perfección. No están ustedes obligados a ser santos ahora y en ese momento. No, ni nosotros tampoco. Pero atender, a tratar de santificarnos, al último seglar está obligado también. Porque está obligado a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, en toda su perfección, hasta donde pueda, pero hasta en toda su perfección. Todos estamos obligados. Los preceptos. En cambio, los consejos no obligan a todos. No todos tienen la obligación de meterse frailes o monjas. Es una vocación especial, aparte. Los consejos evangélicos son consejos, ya lo dice la palabra, son consejos, no preceptos. Y lo aconsejable está muy bien que se haga, pero tampoco es obligatorio, ¿no? Si fuera obligatorio no serían consejos, serían preceptos. Y no son preceptos, son consejos. La vida religiosa es un consejo, sanísimo, estupendísimo, pero es un instrumento para mejor cumplir el primer precepto de la ley de Dios. El mejor instrumento quizá que haya para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios es la vida religiosa. Pero como instrumento, como algo secundario que tiene que empujar al primer precepto. Los consejos tienen la obligación de empujar al primer precepto, de hacerlo cada vez más perfecto, al primer precepto tienen que empujar los consejos. Y por eso, aún los seglares, están obligados a tener el espíritu de los consejos. No están obligados a hacer votos de pobreza, obediencia y castidad, pero el espíritu de los consejos, o sea, tener cierta simpatía hacia los consejos, hacer lo que puedan dentro de lo que cabe en el orden seglar, dentro de lo que cabe, hacer lo que pueda también para vivir cierta pobreza, cierta obediencia y cierta castidad también en lo que cabe dentro del orden seglar. El espíritu de los pobrezos, la simpatía de los consejos obliga a ellos. A nosotros no solamente el espíritu, sino la práctica efectiva, porque hemos hecho voto de pobreza, obediencia y castidad. Miren, pero madre, ¿cómo se cumple eso? Miren, para decir cómo se cumplen los consejos evangélicos, sobre todo en el estado religioso, necesitaría todo un cursillo, todo un año entero y no acabaría. Pero les voy a recordar algunos puntos fundamentales que hay que tener siempre en cuenta si no queremos perder el tiempo. Los que nos hemos consagrado a Dios por los votos de pobreza, obediencia y castidad. Miren eso. La pobreza. La pobreza, hay que tener el espíritu de pobreza. Porque la pobreza material no es virtud. La pobreza material no es virtud. Si fuese virtud, todos los pobres que andan por la calle pidiendo limosna serían santos. No. La pobreza material no es virtud. Al contrario, es una desgracia grande. Y un escándalo. Que tres cuartas partes de la gente del mundo se estén muriendo de hambre porque no les alcanza ni de pan. Es un escándalo. La pobreza en sí misma no es una virtud, sino un escándalo. Ah, pero el espíritu de pobreza, el amor a la pobreza, es lo que hace santos. El amor a la pobreza. El amor, no les digo. No basta tener las cosas. No importa tener las cosas, con tal de tener el corazón despegado. Claro, que sería muchísimo mejor no tener las cosas y así no tendríamos ni siquiera la tentación de pegarnos a ellas. Pero, en absoluto, se podrían tener las cosas con tal de despegar el corazón. Esto se lo expliqué a ustedes muchísimo ya el otro día. Lo que interesa es el espíritu. Y en la pobreza hace falta tres cosas. Cuando doy alguna plática sobre el voto de pobreza, siempre digo estas tres cosas. El religioso, si quiere cumplir con su voto de pobreza, tiene que hacer tres cosas. Primera, no poseer absolutamente nada como propio. Ah, claro. Nosotros tenemos muchas cosas. En la celda, sobre todo los frailes, es ya dije el otro día, el Corte Inglés. Pero una cosa es tener las cosas y otra cosa es usarlas. Las tenemos en uso. No son nuestras, son de la orden. No tenemos propiedad ninguna sobre ellas. Propiedad ninguna en absoluto, no son nuestras. Las usamos porque la orden nos las ha concedido y nada más. Segundo, como no son nuestras, no podemos disponer de ellas sin permiso. Claro. Si fuera tuyo, podrías regalar, podrías hacer lo que te hizo la gana, pero como no son tuyas, no puedes hacer nada más que con permiso de quién. Permiso de la orden. ¿Quién es la orden? ¿El general de la orden? ¿El provincial? El general de la orden está en Roma y el provincial anda por ahí dando vueltas. La orden en cada convento es el superior, o la superiora, en caso de monjas. Esa es la orden. Y muchísimo cuidado, porque el superior o la superiora no es el dueño de la orden, ni hablar. Es la primera servidora. Y si da un permiso mal dado, tendrá que dar una cuenta estrechísima a Dios. Que Santa Teresa tenía miedo de que un superior que había sido 20 años superior, que se hubiese condenado. Porque no puede obrar caprichosamente, no son los dueños ni las dueñas. Tienen que utilizar ese permiso según las normas de la ley y de las constituciones. No pueden hacer lo que les dé la gana, porque no son los dueños ni las dueñas. Cuidado. Por eso es tan terrible ese... ¿No me explico? Como hay algún fraile que quiera ser, ahora ya no es, ya han caído en la cuenta, ya no quiere ser, y ahora, para que acepten el priorato ahora, hay que hacer un esfuerzo tremendo. Pero puede haber todavía que haya alguno o alguna que quiera ser, claro, allá ellos, allá ellas, ya tendrán que dar cuenta ellos. Lo cierto es que no podemos hacer nada sin permiso. Y tercero y principal, que tenemos que vivir pobremente, Porque lo primero y lo segundo es muy fácil. Yo las cosas que tengo no son mías, pero la orden me las deja, pues como si fuesen mías, así que yo no puedo hacer nada sin permiso, pues pido permiso y ya está. Ah, pero lo tercero, vivir pobremente, vivir a lo pobre, comida pobre, vestido pobre, habitación pobre, todo pobre, viajes, ustedes no viajan, gracias a Dios, pero los viajes, el medio más barato, el medio más pobre. No podemos coger el avión cuando tenemos un automóvil o un autobús. Lo más pobre. Obligación de vivir a lo pobre. Comida, vestido, habitación, pobre. Principal del voto de pobre. Oh, tenemos cada chasco cuando llegamos hacia arriba. Bueno, y el voto de castidad. Lo cierto es que tenemos un voto de castidad. Y eso significa que tenemos que vivir la castidad angélica. Una castidad que huela a pureza, que huela. El fraile, la monja, tiene que oler a pureza. Virginal o castidad. Si alguna persona hubiera perdido la virginidad, que no se alarme por eso. Porque todavía le queda la castidad. La virginidad, si se pierde, se perdió para siempre. Esa no se recupera. La virginidad con un solo acto en contra, perdida para siempre. Eso ya no se recupera. Pero queda la castidad. Y la castidad puede ser limpísima, puede ser angélica, puede ser que huela a ángel. Eso es lo que tenemos que hacer, procurar oler a ángel. La castidad delicadísima, pero al mismo tiempo serena, tranquila. Tengan en cuenta que lo decía esta mañana en la homilía. La tentación no es pecado. La tentación, por muy fuerte que sea y por muy insistente que sea, no es pecado. Cada tentación que se rechaza es un mérito que contraemos delante de Dios. Bueno, que si una persona se viese muy tentada, ¡ay, es que me veo tentada de día y de noche! ¡Tranquila! No pierda la paz. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el demonio no trata de hacerlas pecar, ni muchísimo menos. Ya sabe que no lo va a conseguir. Sabe que no lo va a conseguir. Lo que trata es de quitarles la paz, la tranquilidad, de meterles escrúpulos, de que no estén tranquilas. Y eso ya es un gran triunfo del demonio. No se dejen engañar. No pierda nunca la tranquilidad. Para cometer un pecado mortal hace falta. Yo tengo aquí un vaso de agua. Y sé que si me lo bebo es pecado mortal. Imagínense, oye, pongo en casa. Sé que si me lo bebo, y entonces, dándome perfecta cuenta, no medio dormido ni medio distraído, sino dándome perfecta cuenta, cojo el vaso y me lo bebo a sabiendas de que estoy cometiendo un pecado mortal. Entonces hay pecado mortal. Pero si no, no. De manera que en cualquier duda, no ha habido pecado mortal. Porque cuando hay duda, no hay certeza. Y si no hay certeza, pues no hay pecado mortal. Habrá habido tentación, todo lo fuerte que ustedes quieran, pero no. En ese caso, ¿qué pasa? Pues hagan un acto de contrición, que eso siempre va bien. El acto de contrición, antes de comulgar, siempre conviene que hagamos un acto de contrición, eso siempre va bien. Pero tranquilamente a comulgar, porque lo que el demonio quiere es poner las inquietudes en el alma y que no comulguen. Eso es lo que quiere. No quiere que pequen, ciertamente no va a conseguir eso. No lo va a conseguir. Pero si les quita la tranquilidad, ya ha sido un gran triunfo el del demonio. No se dejen engañar. No dejen nunca de comulgar por alguna duda. Acto de contrición y a comulgar. Tranquilas. Y luego, el voto de obediencia. Ay, el voto de obediencia que son ellas. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánto chasco nos vamos a llevar! ¡Cuánta obediencia calderilla! Por motivos humanos. Porque no resulta simpático el superior, porque no le resulta simpático, porque para que lo digan, para que tal y... ¡Oh, cuánta mentira! ¡Cuánta calderilla! Ya verán. ¡Ay, yo siempre he obedecido! ¡Mentira, hombre! ¡Yo no he obedecido nunca! Has obedecido por motivos naturales nada más, porque te resultaba simpático. Ya está. Por eso les he dicho 100 veces, yo diría 200, que ojalá todos nuestros superiores y superiores fueran antipáticos. Porque entonces no tendríamos más remedio que sobrenaturalizarlo. Pero si nos resulta simpático, ¿qué es lo que queremos? ¡Ay, Dios mío! ¡Natural! ¡Calderilla! ¡Qué lástima! Vivimos a lo natural, a la calderilla. ¿Por qué no lo transformamos al menos en plata? Dejémonos de simpatías y antipatías. Veamos en el superior lo que es el representante de Dios nuestro Señor, de nuestro Padre Santo Domingo. Más que de nuestro Padre Santo Domingo, de Cristo. Más arriba. Estamos en lo teologal. El representante de Cristo. Sobrenaturalicemos eso. Dejémonos de simpatías y antipatías. Convirtámonos al menos en plata. En plata. La obediencia plata. Pero eso todavía es poco. ¿Por qué no la transformamos en oro, por amor de Dios? ¿Por qué no obedecemos no solamente porque vemos en el superior al representante de Cristo, sino porque vemos a Cristo que nos lo manda con cariño, con amor, y queremos servir a Cristo, no al superior, a Cristo? Amor, oro. ¿Por qué no? Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Santa Teresita moribunda. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Dejémonos ya de calderillas, por amor de Dios. Incluso dejémonos ya de plata, que ya tenemos demasiada plata. Oro. Amor. Caridad afectiva. Y caridad efectiva, las dos. Pero sobre todo la afectiva. Muchos actos de amor de Dios, muchos actos. Sin decir ninguna sola palabra, un movimiento del corazón. 600, 700 veces al día. Sí, al día, 600, 700 veces. Tanto amor a Dios. Convirtiendo en oro todo lo que hacemos. Porque si nos quedamos nada más que con la intención virtual, ay. La virtual la desvirtuamos enseguida. Mire, cuando cometemos un pecadito venial, una falta de silencio, por ejemplo, la intención de la mañana ha quedado desvirtuada. Ya no. Estaría bonito que he faltado el silencio, pero más de Dios. Estaría bonito que dijéramos es que tuviéramos esa cara dura. No, hemos faltado el silencio faltando nuestro deber. Por consiguiente, hemos desvirtuado la intención virtual. Ya no tienes intención virtual. Ya no tienes más que calderilla. Todo lo que venga será calderilla. como no vuelvas a sacrificar la intención, si es importante esto. 500, 600, 700 veces al día hay que rectificar la intención. No es más que un acto de amor de Dios. Y cada vez lo haremos con mayor intensidad, y cada vez con mayor intensidad el termómetro irá subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Si no, al terminar, habremos reunido una cantidad de toneladas de calderilla que meterá miedo. Y nada más. Eso es lo que tendremos. Ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Continuaremos mañana con los papelitos, el domingo con San Juan de la Cruz y el lunes también con San Juan de la Cruz. Y el martes volveremos a la caridad en otros aspectos. Nada más. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu liberalidad. Amén.